este tiempo, en el cual siempre nos remontamos año arriba, año abajo, unos 2000 hacia atrás, nos situamos en el mundo romano y descubrimos algunas curiosidades de ese mundo antiguo verdaderamente sorprendentes. Y lo hacemos siempre en compañía de Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Encantado, como siempre. Ignacio, hablamos de la educación hoy, la educación en los romanos. Y la primera pregunta yo creo que es fundamental. ¿Tenían escuelas, institutos y universidades como las tenemos nosotros? Pues la verdad es que con el tiempo tuvieron cosas muy parecidas. Pero afortunadamente para ellos no tuvieron los institutos que tenemos hoy en día en este país. Bueno, también tenían alguna serie de problemas. Uno de los importantes era que si ya ocurre en los tiempos actuales que el acceso a la educación sigue dependiendo, en cierto modo, no tanto como entonces, pero bueno, sigue dependiendo un poco de la economía familiar, también en esa época la situación económica, social o de clase que ocupa una persona o una familia es muy importante a la hora de la educación que puede recibir un retoño, un niño. Claro, eso, esa máxima que además yo creo que todo historiador debería tener siempre en su decálogo, eso de hay clases y clases, eso se cumple absolutamente en todos los, en todas las épocas y en todas las culturas. Un hijo no se concibe como lo concebimos nosotros, como algo que nosotros queremos simplemente por tenerlo, porque es valioso. El hijo es una herramienta de trabajo, es fuerza de trabajo. Claro, y supongo que eso es importante entonces, es decir, en ciertas clases sociales menos pudientes, al niño, más que educársele en humanidades, en una serie de conocimientos, se le educaría más en convertirlo en un trabajador más, seguramente, de lo mismo que haría su padre, ¿no? Claro, eso además los medievalistas lo saben muy bien. Normalmente creen que se creó en la Edad Media, pero esa costumbre de que el hijo herede el trabajo del padre, eso es muy antiguo. Ya los romanos, evidentemente, pues ¿qué va a hacer un agricultor? Pues enseñar a su hijo a cultivar, porque además el hijo va a ser el que cuida al padre. El hijo va a heredar esa granja, entonces ya tiene, va a seguir, es como un eslabón más en la cadena del tiempo. Cuando hablamos contigo sobre muchos de estos aspectos del mundo romano, del mundo antiguo, descubrimos que ya ellos hacían cosas o vivieron cosas muy similares a nosotros, además de forma extraordinariamente parecido. La educación que en parte se les daba en determinados segmentos de lo que formaba parte de esa educación a los más pequeños, la asignatura general era un poco coincidente con la famosa educación para la ciudadanía, ¿no? Porque el deber, el respeto, sí, ese tipo de conceptos ya formaban parte de la educación. Claro, realmente toda cultura, todo grupo humano ha tenido un tipo de forma de educar, con cuentos, con leyendas. Por eso es tan importante reunir a los pequeños y que el anciano de la tribu les hable, porque se les inculcan los valores, lo que los romanos llamaban el mos maiorum, la costumbre de los mayores. Y eso era el deber al Estado y a la familia, el respeto a los mayores y el trabajo. Esos eran los valores, les educaba en valores, en cuestiones también técnicas, pero sobre todo en valores. Aunque en este caso, quizá los romanos no lo descubrieron o no lo empezaron a hacer todo, porque sí que la formación cultural del mundo clásico habría que remontarse un poquito a los griegos. Igual sí, ahí los romanos bebieron mucho de ellos, ¿no? Sí, ya lo decía Horacio, su famosa Graecia capta, ¿no? Sí, los romanos hemos conquistado Grecia, pero los griegos nos han dominado culturalmente. Esa costumbre tan arcaica romana de enseñar lo más básico, pues evidentemente con todo ese influjo griego, ya con, sobre todo a partir del siglo III, Livio Andrónico, Enio, toda esa literatura que se va gestando, pues dejó un pozo increíble. Ya tuvieron que empezar a estudiar, por ejemplo, griego. Supongo que la casa era fundamental en la educación de los pequeños, pero no sé si tanto como ahora. ¿O existía la figura de alguien que acudía a la casa o de un lugar al cual el niño iba para aprender cosas? Las clases pudientes sí podían educar al hijo en casa, entre otras cosas porque la casa, como ya lo vimos otra vez, se concibe de una manera muy especial. El varón, el pater familias, sí puede salir de la casa, pero no está bien visto que salgan ni las mujeres ni los niños. Son considerados casi como idiotas, por así decirlo. O sea, es como se pasaba antiguamente en España. No está bien que salgan a ver qué van a ver, a ver qué van a oír. Entonces, en un principio sí, a los niños, y eso por ejemplo nos lo recoge Plutarco en la vida de Catón, cómo Catón el Viejo presumía de haber gastado su tiempo en parte en enseñar a su hijo, pero ojo, en casa. Uh-huh. Evidentemente, con el tiempo sí hubo escuelas y sí se permitió que o vinieran profesores a casa, los profesores particulares, también lo inventaron los romanos, o escuelas fuera, en casa del maestro o en simples pórticos. ¿La alfabetización era importante? ¿Estaba extendida en el mundo romano? Sí, sin duda. Siempre se ha hablado de que el mundo griego, y desde luego es en parte es verdad, hizo enormes esfuerzos por la alfabetización de las masas. Pero es que el mundo romano tanto o más. Porque además, una cosa muy curiosa es que el mundo romano es muy legalista. Eso lo sabemos todos. Uh-huh. Se hacen los decretazos, digamos, cuando su senado, sus magistrados, sus comicios deciden algo, eso se escribe en piedra o en metal, son las famosas tábulas, y eso se hacía público. Las cuentas del Estado además eran públicas y se colocaban, digamos, en el foro. Para que, claro, a todo el mundo le interesaba saber leer. Pues básicamente para enterarse de lo que estaba haciendo uh-huh. su propio Estado. Es que era más necesario que nunca. La figura del tutor, del maestro, del que enseñaba esas cosas a los niños, ¿cómo estaba valorada entonces? Generalmente muy mal. Los romanos de clase alta, pues siempre es verdad, lo hemos visto antes, tenemos que distinguir entre los romanos, como siempre, de clase baja y alta. Los romanos de clase alta se enorgullecían de seguir la paideia, la educación griega. Y, por supuesto, necesitaban, sobre todo, maestros griegos que eran muy apreciados. Pero, sin embargo, es que muchos eran esclavos o libertos. Tenían muy baja condición social. Se les necesitaba mucho, pero se les consideraba muy, muy bajos en la escala social. Ese tipo de hipocresías que siempre hay en la historia. Toda sociedad humana. Es decir, que no estaban bien pagados. No, la verdad es que no. Los esclavos, algunos esclavos sí podían cobrar y comprar su libertad. Pero en general, por lo que nos dice Horacio, Juvenal o Marcial, la verdad es que cobraban bastante poco. ¿Y la letra con sangre entraba entonces también? Sí, sí. Mm. Precisamente estos autores que he citado, no sé si era además Juvenal o Marcial, que se preguntaban si un profesor suyo que habían tenido había sido pugilista. Porque es que se les pegaba incluso con la famosa férula, con una vara de madera, uh-huh. como antiguamente muchos han sufrido en este país. Ah, pues eso, no tan antiguamente, te iba a decir, porque la regla del profesor cuando no te sabías la cuenta, claro. Anda que no dolía, ya existía, lo inventaron los romanos. Bueno, seguramente existe desde antes, pero claro. Los romanos, y los padres además no tenían ningún prejuicio a la hora de que les metieran en cintura a los niños. Pero lo cierto es que, no nos engañemos, hace 30, 40 años era una práctica habitual por parte de los profesores desde la llegada de la democracia a nuestro país, bueno, pues existió y se extendió la idea de que la educación tenía que ser a base de recompensas, ¿no? Sí. Y no de castigos, sino a base de recompensas. Ese concepto, lo curioso es que ya lo tenían también los romanos, que sí. luchaban contra esa otra técnica de aprendizaje. Sí, siempre se comenta que uno de los grandes revulsivos de la educación ha sido el Emilio, ¿no? Pero sin faltar a los franceses del siglo XVIII, lo cierto es que Quintiliano, el gran orador, el gran retor romano, ya hablaba de que eran unas maneras bastante vergonzosas y que el niño aprendía por miedo, uh-huh. y que eso no era bueno, que había que estimularle y recompensarle. ¿El padre y la madre cumplían diferentes funciones en el proceso educacional de los niños? Sí, generalmente la madre cuidaba del niño, que no, sobre todo las mujeres de clase alta, pues muchas veces ni siquiera le daban el pecho, pero digamos la tutela, entre comillas, era de la madre hasta que el niño cumplía 7 años. Ya a partir de los 7 años, digamos cuando el niño ya puede hacer cosas, ya se encargaba el padre, ya era el padre, aunque el padre en general siempre es responsable del niño. Y ya que hablamos de géneros, ¿la educación de un niño y de una niña variaban? Sí. Lo que pasa es que uno de los de las grandes victorias de la paideia helenística, y que Roma también heredó, fue que la mujer, pues sí, siempre tenía una condición menor, pero sin embargo no era analfabeta. Estaba muy mal visto que una mujer, digamos, tuviera estudios superiores. Pero igual de mal estaba visto que no supiera leer y escribir. Es verdad que a partir de los 13 años la niña ya se la orientaba a las labores propias a las labores que se consideraban propias de su sexo. Es decir, que hasta ahí llega, digamos, lo que entenderíamos ahora como la educación obligatoria, ¿no? Más sí, o menos. Exactamente. Pero, por supuesto, la niña hasta ese punto sabía leer y escribir y los números a la perfección, sabía tocar algún instrumento, pero ya se la apartaba. Ya el niño podía seguir estudiando hasta los 20 años durante toda su vida y podía irse incluso a Atenas a hacer una especie de estudios universitarios, una especie uh-huh. de Erasmus. que les gustaba mucho porque allí se escapaban de la tutela paterna. Pero las niñas no, las niñas, a enseñarles las labores, a enseñarles a cuidar a los niños, y digamos a partir de los 13 años ya se acababa su mundo de la educación. Y sin embargo, los niños ya adolescentes o llegando al final de la adolescencia, existía una circunstancia muy parecida a lo que ahora podemos decir el graduado, ¿no? La festividad del graduado. Sí, la verdad es que los niños pasaban por tres etapas: el literator, el grammaticus, el retor. Que son, digamos, los tres niveles los básicos. Los tres niveles, ¿no? Básicos. El literator era el de que le enseñaba las primeras letras, entre los 7 y los 12 años. Curiosamente, la escuela se llamaba Ludus Literatus, es decir, ludus, lúdico, juego. Es otra cosa que parece que hemos perdido. Después se pasaba al grammaticus. El grammaticus ya profundizaba en el conocimiento del lenguaje, se obligaba a leer a los clásicos, con lo cual adquirían también un gusto literario e histórico. Y luego ya el retor, que era para los niños más ricos, pero los que podían seguir permitiéndose estudiar, es eso, estudiaban fuera, en las famosas academias de Atenas, de Pérgamo. Eso es, bueno, claro, es que eso lo tenían todo, porque lo que tenían era dinero. Y lo que hacían también era escapar de la tutela paterna. Seguían estando bajo la tutela paterna, pero el padre no estaba ahí para controlarles. Lo único que tenían era esclavos que hacían lo que ellos querían. Qué curioso. Y en ese mundo de la educación, como dices, existía también algo parecido a una universidad en Atenas. Sí. Pero esas universidades, esos estudios superiores, ¿estaban más orientados hacia las letras o humanidades o hacia las ciencias? ¿Qué le daban más importancia en la educación los romanos? Es que, bueno, la verdad es que no diferenciaban como nosotros lo diferenciamos tan brutalmente, eso que te suelen decir, tú eres de ciencias, tú eres de letras. He discutido con algún amigo de esto, yo sigo considerando la historia una ciencia, una historia social. Para ellos es verdad que todo era necesario, pero sobre todo, la retórica. Y una de las partes de la retórica, es decir, de saber hablar, para dominar la política, era la historia. Para poder saber la historia como maestra de vida. Y la oratoria también era muy importante y se enseñaba mucho en oratoria, ¿verdad? Era algo fundamental. No saber hablar, por muy buen político que uno fuera, era no ser nadie. Algo que me acuerdo que además lo comentaba Carlos Canales y Jesús Callejo. La importancia que en el derecho tiene el saber hablar. Es que con eso puedes convencer a las masas. Y de eso se trata la política, exacto, básicamente. Ignacio Monzón, un placer una vez más compartir estos minutos contigo y descubrir cosas tan interesantes y tan importantes como era la educación en el mundo romano. Seguimos dándonos cuenta que todo estaba ya escrito hace 2000 años. Muchas gracias, Bruno. Hasta la semana que viene.